¿qué tan fácil es tener un golpe de suerte? ¿Es tan necesaria la suerte? Sí, y más para este par de conductores, si así se les puede llamar, que no poseen las habilidades necesarias como para estar al frente de un programa radial. Pero lo logran. O sea que tal vez la suerte sí tenga mucho que ver y sea la única culpable. De todas formas, en el programa se aprovechan de estas incapacidades para tratar de, con mucha suerte, lograr divertir a la audiencia. Esta misión casi imposible está en las manos de dos personas que gracias a un golpe de suerte intentan lograrlo. Pero estamos todos locos. ¿Cómo podemos darle esa responsabilidad a estos tipos? Mauricio Tosi no solo es la persona con los problemas traumáticos más estúpidos, sino que ni siquiera se comporta de la manera que se comportaría una persona normal. Yo me dedico una media hora a cortarme las uñas. No, a cortarme las uñas, a embellecerme las uñas. ¡Ah! ¡Qué bien que me sale el falsete! No, pero espectacular, aparte. ¿No? Jinny Yakuza, un maníaco con personalidad múltiple que por sus actitudes da a pensar que podría ser de otro planeta. O sea, un extraterrestre, pero no como mi amigo Max, más bien como un alien. La cucaracha de mechón negro es un animal que está en especie de extinción en este momento. Es por eso que he traído algo nuevo, algo novedoso. Algo que no he hecho nunca, que lo guardé para este programa. Le vamos a poner de nombre La Mano. Preparen los oídos y todas las demás extremidades, porque en instantes serán golpeados por un torrente de descaro e insolencia. Ellos prefieren llamarlo suerte. Con ustedes, Golpe de Suerte. ¿Estará echada? Tengo calor. ¿Cómo? Tengo calor. ¿Tenés calor? Yo también. Sí. Tengo calor. Está haciendo mucho calor. Sí, además de que tener calor, me da ganas de estornudar al mismo tiempo. Sí, es verdad. Yo creo que la calor produce eso, ¿no? Para mí es algo normal. Empieza el verano o ese cambio de clima y ya arranco con los estornudos, ¿verdad? Moco. Moco, sí, como si estuviera resfriado, ¿no? Sí, a mí pasa lo mismo. Quizá peor, porque el resfrío me dura menos y sabés que tenés forma de curarte, pero esto no. Sí, no sé. Es que puede tomar algo contra la alergia. A veces es algo momentáneo también, ¿no? Claro, sí, no es que sea para siempre. No, por ejemplo, ya a mí pasa cuando estoy de repente transpirando. Ah, mirá. Me moví y empecé a transpirar y la transpiración se me empieza a secar en el cuerpo. Claro, viste que se empieza como a enfriar. Sí. Eso sí. Me da como un... Es como un cambio de clima. Claro. Personal. Claro, corporal. Ah, algo así, ¿no? Sí. A mí me jode mucho el sol, ¿viste? Cuando ando mucho a rayos de sol. Sí, también, es verdad, eso también. Y ahí empiezo, ¿viste? Y empiezo porque y no paro. Tendría que hacer lo contrario, ¿no? Tenés que turbar cuando hace frío. Claro, eso es lo normal. ¿No? Pero bueno, yo como soy una normal, claro. Estornudo cuando hace calor. A mí me pasa lo mismo. Viste, somos unos anormales. Yo estoy ahora aguantándome el estornudo, te juro. ¿Ah, sí? Sí. Yo estoy como medio raro también, tengo algo en la nariz. Pero uno se acostumbra a esa molestia. Hoy pasé todo el día con eso, ¿viste? Ginny, ¿usás pañuelos? Uso, sí. ¿De tela? De tela. Somos dos. ¿Por qué? Porque a mí me dicen todo el tiempo que no tendría que usar pañuelo de tela, que no sé qué, que mejor usarlo lo descartable. Sí. Claro, pero los descartables son de papel. Y el papel ya sabemos cómo actúa cuando se moja, ¿no? Sí. Entonces, y mojarlo con eso, como que es medio asqueroso para seguirlo agarrando luego. Yo prefiero el pañuelo de tela. Igual el pañuelo de tela también a veces se pone medio asqueroso cuando ya se convierte en algo muy mojado. Cuando ya lo usaste todo. Sí, no te queda ni una puntita por usar. Empezás por una punta. Sí. Aparte, ya salgo con el pañuelo de casa bien dobladito, planchadito. Ah, después te queda. Mirá, y a lo último. Mirá cómo lo tengo yo. Ya lo último es cualquier cosa, es un trapo apretado. Sí, una desgracia. Un desastre, sí, a mí me pasa lo mismo. Y a mí me pasa también eso de que de repente empiezo, lo tengo en el pañuelo, en el bolsillo de atrás, el pañuelo. Sí. Y cuando tengo mucho moco, ¿no? Sí. Sonar. Y ya sentís que te sentás y sentís que se te moja un poco el traste. No, claro. Como que ya está demasiado. Está mucho. Es que los hacen tan chicos. Yo no sé, el que hace los pañuelos nunca estuvo resfriado, la fábrica de pañuelos. No, ¿y sabes qué? Sí. Yo tengo pañuelos viejos. Sí, que se eran más grandes. No, porque los pañuelos nuevos, si te compras pañuelos nuevos de tela ahora, sí, son una garra. ¿Ah, sí? Son malísimos. Son malos, son una cosa que no te agarra, no sé, no, no. Mirá. Se te rebala el moco y no sé. Pero no lo podés mover así. Es espantoso, sí, sí, sí. A mí no me gusta, a mí no me gusta. Bien. Y me incomoda la nariz. Me incomoda, lo siento como. Porque a veces cuando, son. Cuando te vas a sonar. Cuando son nuevos son duros. Ah, claro, entonces no. No, no sirve. Tienes una tela como la de la remera, ¿viste? Claro, algo así, sí. ¿Te has sonado con una remera? No, no, no, nunca llegué a eso. Yo sí, yo sí. ¿Sí? Que alguna remera vieja que tenías ahí. Y de repente estaba medio muriendo, ¿eh? Tenía pañuelo y. O sea, al menos es más grande que el pañuelo. Tenés para más sonadas, sí, sí, ¿no? Lo que nunca pude hacer. Sí. Es el proyectil. ¿El proyectil? ¿El de no? Ah, sí, yo creo que mucha gente lo hace y a mí no me sale. Yo tampoco, creo que no lo he intentado mucho tampoco hacerlo. Sí, sí, como que. No entiendo cómo hay gente que puede apretarse acá, y le soplar. Sale otro, eso no me sale. Y sí, le sí. sale, pero le sale una cosa. Así, que revienta contra el piso, pero revienta con fuerza. Yo no entiendo cómo pueden hacer sí, eso. Sí, sí, a mí eso no me sale. Aparte, prefiero el pañuelo, me parece más educado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Igual, el pañuelo de papel no. No, lo he usado igual. He usado papel higiénico, servilletas cuando no tengo. Es como una enfermedad esto de también lo que. El moco y todo eso, ¿no? Es una enfermedad, sí. Uno trata de engancharlo. Sí, sí, con la forma en que enganchás vos, ¿no? Saltás de un tema a otro como. Yo estoy tratando como de engancharlo con lo que. Con el notición, pero. ¿No? Sí, sí, sí, pero yo creo que te queda mejor si pones un pique en el medio y arrancamos de cero que si lo tratás de enganchar, ¿no? Porque en los enganches no pega. ¿Vos decís? Bien, bueno, ahora que estamos hablando de la enfermedad, seguí, tío, ya la enganchás. Yo creo que es una enfermedad, tío. Yo me catalogo. ¿Enfermo? Cuando... soy un enfermo, digo. Pero me catalogo así cuando tenés moco, cuando estás estornudando cada rato. No es normal, digo. La gente normal no lo hace, así que no. Es una enfermedad. Sí. Bueno, entonces te paso a contar, Ginny. Sí, dale. un señor no estaba en coma. ¿No? Estaba consciente. No estaba en coma, estaba consciente. Un hombre que se creía estuvo en coma 23 años, estaba en realidad consciente pero paralizado. No se podía mover. Claro. Escuchaba y entendía sin poder dar muestras de ello. O sea. Y la gente lo veía y decía, oh, pobre, está en coma. Está en coma, pero y el tipo estaba. Quería mover si no podía. Ay, qué feo de ser eso, ¿no? Aparte por 23 años. Una víctima de un accidente automovilístico que se suponía que estaba en coma durante 23 años, en realidad estuvo consciente todo el tiempo. Recientemente, un avance tecnológico permitió establecer que su cerebro estaba en perfecto funcionamiento. ¿No se habían dado cuenta? Y no, parece que no. O sea, y el tipo no se podía mover y. Claro, sí, sí, el tipo no tenía cómo avisar, pero un médico. Pero estaba totalmente no consciente. De estar en coma, miraba, ¿no? Escuchaba. Pero no podía mover los ojos. Parece que no, parece que no. O sea, miraba siempre al mismo lado. Rom Hoven estaba paralizado, pero podía escuchar cada palabra que decían. Todo el tiempo simplemente. Esto es lo que dice él, ¿no? Todo el tiempo simplemente me imaginaba una vida mejor. Frustración, la palabra frustración no llega a describir lo que sentía. Oh, explicó este hombre. Según el doctor Steven Lowries, quien salvó al desesperado paciente, la tecnología alcanzó al señor Hoven. Claro, pero 23 años para que un avance tecnológico, claro, sí, sí, pudiera decir que el tipo en realidad estaba paralizado, simplemente. Pero que, o sea, seguía que se dieron cuenta, lo curaron. Eso no, es no está curado él. Ah, no está curado. Él sigue paralizado. Pero saben que por lo menos piensan. Claro, por eso, Hoven. ¿Cómo hizo para hablar? ¿Por una computadora? Por eso, Hoven nunca abandonará el hospital porque sigue paralizado, pero al menos puede leer en su cama y comunicarse con los demás. Eso lo hace con una computadora. Ah, nunca olvidaré cuando descubrieron lo que me pasaba. Fue como volver a nacer, dijo. Claro, Hoven. Claro. Pa, pero 23 años es un viaje, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Viendo todo y sin poderte mover. ¿No? Dice. ¿Te imaginas que alguien iba y lo puteaba? Total, pensaba que claro. Estaba en coma, ¿no? El loco ahí. Las cosas que le habrán dicho, capaz que la mujer vino un día, vos, mi amor, te engañé toda la vida. Claro, sí, total, estaba y en el coma. Tipo, y el loco no se podía mover. Claro. Qué jodido. Dice: quiero leer, hablar con mis amigos a través de la computadora y disfrutar de la vida ahora que la gente sabe que no estoy muerto. Bueno, bien. Igual tampoco es vida eso, ¿no? Pero mejor que como estaba va a ser. Y bueno, por lo menos, o sea, la gente sabe que no está muerto y puede hacer claro. Es cosas como él dijo, por ejemplo, leer. Ahí está. Y conversar porque le habrán enchufado una especie de computadora, sí, que... Sí, como Stephen Hawking. Ahí está, sí. Ahí está, eso mismo. Bien, de bien. Bueno, me alegro que se haya solucionado después de 23 años. A veces tarda, ¿no? Pero tarde, llega. Sí, tarde, pero llega, sí. Pobre hombre, ¿no? Es un disparate. Puede entrar a www.unhuevorevista.com, donde van a poder tener un link para escucharnos y escuchar nuestros programas. Ahí está. www.unhuevo.com. Está, ahí. Bueno, además, ahora tienen la posibilidad de entrar a un blog, que es golpedesuertenecesario.blogspot.com, donde además subimos cosas extras. Sí, sí, está todo lo que hacemos, tanto para leer como para escuchar. Aparte, alguna chapa, ¿no? Sí. está re loco. Me emociono. Sí. Y bueno, tenés videos y cosas así. Sí, ya vi el tema bizarro, todo. Sí. Bien, para seguir torturando a la gente visualmente también. Visualmente también, obviamente. Obviamente. Así que, igual desde la página de Un Huevo Revista pueden entrar ahí, que también está el link al blog nuestro. Ahí está. Así que entren. Gini, como siempre. Un tema relacionado con la noticia. Y ya con esa sonrisa me estoy dando cuenta que tiene menos que ver... No se me viene nada a la mente, pero... Viste que decía que estaba consciente. Oh. Sí. ¿No? La palabra consciente. Y vas a buscar un tema que hable de la conciencia. Ahí está. No. El tema se llama en realidad Guilty Conscience, que en inglés significaría conciencia culpable. O sea, nada que ver con lo que hablamos, ¿no? Porque pasamos de un tipo, Gini, vamos a cortar. Sí. Vamos a sacar Guilty y vamos a dejar solo Conscience. Ah, la primera vamos parte. Dejar... Cuando pone un pip cada vez que le da nombre, ahí está. Vamos a dejar solo Conscience. Y ya está. Y ahí ya queda conciencia. Está. Entonces habla un poco más. Oh, de la conciencia. Claro. Bien. Qué bueno, qué lindo. Entonces ahí como que tiene un poco más que ver, ¿no? Con la noticia. Sí. Está. No comenta porque no. Vamos, y es interpretado por Eminem. Mirá, Eminem. Sí. Bueno. A la vuelta tenemos un espacio exclusivo. Ah, sí, contratado. Contratado, obviamente, no somos nosotros. Y no se lo pierdo. Dale, vamos a estar ahí. Meet Eddie, 23 years old. Fed up with life and the way things are going, he decides to rob a liquor store. But on his way in, he has a sudden change of heart. And suddenly, his conscience comes into play. All right, stop. Now before you walk in the door of this liquor store and try to get money out the drawer, you better think of the consequence. Who are you? I'm your motherfucking conscience. That's nonsense. Go in, gap for the money and run to one of your aunt's cribs and borrow a damn dress, the one of a brown wig. Telling you need a place to stay. You'll be safe for days if you shave your legs with Renee's razor blades. Yeah, but if it all goes through like it's supposed to, the whole neighborhood knows you and they'll expose you. Think about it before you walk in the door first. Look at the store clerk, she's older than George Burns. Fuck that, do that shit, shoot that bitch. Can you afford to blow this shit? Are you that rich? Why you give a fuck if she dies? Are you that bitch? Do you really think she gets the fuck if you have kids? Man, don't do it, it's not worth it to risk it. Right. Not over this shit. Stop. Drop the biscuit. Don't even listen to Slim, yo, he's bad for you. You know what, Dre? I don't like your attitude. Come on, he's coming in for a minute. Meet Stan, 21 years old. After meeting a young girl at a rave party, things start getting hot and heavy in an upstairs bedroom. Once again, his conscience comes into play. Now listen to me, while you're kissing her cheek and smearing her lipstick, slip this in a drink. Now all you gotta do is nibble on this little bitch's earlobe. Yo, this girl's only 15 years old. You shouldn't take advantage of her, that's not fair. Yo, look at her bush, does it got hair? Fuck this bitch right here on the spot bare. Till she passes out when she forgot how she got there. Man, ain't you ever seen that one movie, Kids? No, but I seen the porno with Son Nubian. Shit, you wanna get hard off the jail? Man, fuck that, hit that shit raw dog and bear. Hey, it feels good to be home. Meet Grady, a 29-year-old construction worker. After coming home from a hard day's work, he walks in the door of his trailer park home to find his wife in bed with another man. What the fuck? All right, calm down, relax, and start breathing. Fuck that shit, you just caught this bitch cheating. While you at work, she's with some dude trying to get off. Fuck, slit in her throat, cut this bitch's head off. Wait, what if there's an explanation for this shit? What, she tripped, fell, landed on his dick? Alright, Shady, maybe he's right, Grady. But think about the baby before you get all crazy. Okay, thought about it. Still wanna stab her? Grab her by the throat, get your daughter and kidnap her? That's what I did. Be smart, don't be a retard. You gonna take advice from somebody who slapped D. Barnes? What you say? What's wrong? Didn't think I remember? I'ma kill you, motherfucker. Temper, temper. Mr. Dre, Mr. N.W.A., Mr. A.K. Coming straight out of Compton, y'all better make way. How in the fuck you gonna tell this man not to be violent? Cause he don't need to go the same route that I went. Been there, done that. Oh, fuck it, what am I saying? Shoot them both, Grady, where's your gun at? Mira el lado golpe de suerte de la vida. Quiero que me mires. Estás escuchando un huevo radio. Hola, preciosa. Te llamo para decirte que a partir de ahora vamos a estar todos los miércoles y viernes llevándote pa' hoy, pa' todos los tuyos, lo más grande del humor que hemos compuesto en lo ancho y largo de este planeta. Así que andá preparando la hojilla de botija porque te vamos a dar pa' tabaco. Besos, besos. Y a continuación, todos los miércoles a las 21 y los viernes a las 17, Terrible será la venganza. El programa de Rómulo Fontanavita en un huevo radio. Extra, extra, desde este viernes y todos los viernes gratis con tu colección a unhuevorevista.com llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. Wisun Studio, tanto te grabamos una locución como te sacamos una radio online. Llamanos al C286954, pelao. Un huevo radio @gmail.com. Golpe de suerte. Primero siempre. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a otra nueva final con un compatriota uruguayo peleando por la Copa del Mundo. Hoy tenemos la final de la Copa Mundial de Bolita con nuestro compatriota celeste Sebastián Bolón enfrentándose al seleccionado de Angorra representado por Felipito. Esto es difícil. Cajacán Cientarán, el cual obviamente simplemente lo llamaremos Felipito. ¿Quién será el nuevo campeón mundial de bolita? ¿Quién será el mejor jugador de bolita del mundo? Lo veremos en instantes. Y vamos al contacto desde Moscú con nuestro enviado exclusivo, Washington García. Hola, Washington, ¿cómo estás? Muy nervioso, Rodolfo. Es increíble lo que estamos viviendo acá. El estadio repleto de gente. La tribuna llena, una verdadera fiesta de bolitismo profesional. Pero eso no es todo, Rodolfo. Como siempre nosotros con la exclusividad, gracias a Paco, tenemos aquí en vivo para toda la audiencia a Sebastián, el compatriota criollo que está dando su vida para dejar bien parado a nuestro querido paisito. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Nervioso, me imagino. Sí, muy nervioso. Contame Sebastián, ¿cómo ves el partido? Y lo veo complicado, creo que va a ser un contrincante difícil. Pero bueno, vamos a poner todo para poder llevarnos la victoria a casita. Trajiste tus mejores bolitas, me imagino. Sí, como siempre, jugando con bolitas profesionales. Y yo de paso voy a agradecer a todo el pueblo de Abayuguá, que entre todos hicieron una vaquita para poder comprarme las bolitas y poder participar en este mundial. Muy bien, Sebastián, te deseamos toda la suerte del mundo. Rodolfo, ¿querés agregar alguna cosita más? Y contarle un poco a la gente que Sebastián tiene 9 años y que está a punto de enorgullecer a todo el pueblo uruguayo. Washington. Bueno, Rodolfo, parece que está por comenzar el partido. Muy bien, vamos entonces a la transmisión. Y vamos a escucharla nomás directamente. Y comienza el partido. Ya están haciendo piecita, a ver cuál sale primero. Y sale Felipito. Ganó Felipito. Ese niño parece que calza 45. Y ahí va, y tira, arrima, y hace hoyo. Sebastián prepara su bolita y reza para que no se la ganen. Y se la gana nomás. Y va por la segunda bolita de Sebastián. Y ahí, y hace la cuarta. Oiga, juez, esta cuarta está adelantada, está adelante. Me acostumbro porque también tramito fútbol. Increíble este juez, cómo deja que este niño haga galletas. Ya nos están robando el partido como siempre, ¿eh? Bueno, ahí está. Y le erra. Le toca a Sebastián, que arrima y hace hoyo. Vamos Sebastián, carajo, a ganarle esa bolita. Y ahí va. Y tira, se escucha la gente calienta. Ahí se escucha la gente que grita. Bueno, ahí va, y tira, y le gana la primera bolita. Vamos Sebastián, carajo, vamos. Y va por la segunda, y hace cuarto, y tira, y le gana la segunda bolita. ¡Qué emoción, señores! Le faltan 2 bolitas para ganar, para poder llevarse la copa. Queremos la copita. Y se prepara, y hace cuarta, y tira, y se lleva la tercera bolita. El niño de Andorra está al borde de las lágrimas. Le queda la última bolita. Y Sebastián se prepara, masajea el dedo, lo mueve con delicadeza. Dale, gurí, que estás a punto de ganar. La hinchada te está gritando. Me pongo nervioso, señores. Y tira, y le arrojo más que la china será posible. Y me perdí. Pero, ¿qué le pasa a este chiquilín, por Dios? Acaba de errar una ganada, cantadísima, señores. Esto es increíble. Y Felipito se saca las lágrimas y se prepara para su turno. Bueno, ahora se complica, Se complica. No tengo comentarista, tengo que relatar todo. Y tira, y la gana. Vamos arriba, que todavía podemos, carajo. Y el Angurré tira para ganar la bolita. Y la gana. 3-3 el partido, señores. Nos de atrás, como siempre, perdiendo. Es que acá se define, señores. Acá se define. Ay, que estoy nervioso. Ay, que estoy nervioso. Si Felipito gana la próxima bolita, es el campeón. Si no, tenemos una chance que para que Sebastián gane la última bolita de Felipito. Y ahí se prepara, hace cuarta, después le dice que aleje un poco el brazo que está en falta, pero che, y se acomoda. Ay, qué nervio, no se tira más esto. Y tira, y ganó. El equipo de Andorra es el nuevo campeón del mundo. Vienen todos a felicitar a Felipito, mientras nuestro Sebastián sale llorando del campo de fuego, señor. Pero qué transmisión tan emotiva, por Dios. Estuvimos a punto de ganar la copa. A punto, así. Pero ya se ve que no somos buenos ni para jugar a la bolita. Un desastre, la verdad. Este equipo uruguayo deja mucho que desear, la verdad. Rodolfo, ¿estás ahí? Sí, Washington, ¿cómo te cambió? Acá estoy muy, muy desilusionado, la verdad, Washington. Rodolfo, estamos aquí en exclusiva con Martín Bolón, el padre y entrenador de Sebastián. Martín, ¿cómo vio el partido? y una basura, un desastre, la verdad. Yo lo tengo en penitencia en el baño, que llore todo lo que quiera. No lo voy a dejar salir hasta que nos volvamos para Uruguay. Y cuando estemos en el avión lo voy a volver a encerrar en el baño. Así va a aprender, carajo. Me parece muy bien. Eso es poco, después de cómo desilusionó a todo el pueblo uruguayo. Sí, yo además quería pedir disculpas en nombre mío y del idiota de mi hijo. Disculpas a todo el Uruguay. Sentimos mucho el dolor que están viviendo en este momento. Bueno, Rodolfo, creo que esto ha sido suficiente. Ya me voy a ir a... Yo me voy a ir a cortar las venas, así que no creo que vuelva. Lo mismo voy a hacer yo, Washington. Este es el final del mundo. Era obvio que el final iba a llegar cuando nos diéramos cuenta que no somos buenos ni jugando a la bolita. Corta con tanta dulzura. Golpe de suerte. Arrolla la cena. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impecable. huevoradio@gmail.com. Golpe de suerte. El canal uruguayo. Dice ser el creador de todos los temas más conocidos mundialmente y denuncia plagios de cantantes y bandas de todo el mundo. Trae pruebas. Y podés ser uno de los pocos testigos en escuchar las versiones originales de los temas que fueron usurpados. Aquí en Golpe de Suerte, un cantautor que con el tiempo aprendió que nunca debería haber guardado sus canciones en una botella y tirarlas al mar. Con ustedes, Roberto Casting. Bueno, como siempre, o casi siempre, lo tenemos acá porque es un placer realmente. Y más de lo que de la obra que nos entregó la anterior vez que lo tuvimos acá. La obra que nos entregó, ¿lo escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste el tema de Me gusta el choclo? Ese, creo que lo podemos convertir en el hit. Si no lo hubiera sacado antes Axl Rose con Guns N' Roses, podría ser el hit. La verdad. Es un ladrón, un ladrón. Bienvenido, Roberto. Como siempre, un gusto de tenerlo acá. Perro, ¿cómo le va, mi amigo? Mis amigos, mis compañeros. Hoy estamos bastante acompañados. Hoy vinieron todos. Sí. Ya veo. ¿Qué pasó? Ladrones son los que me roban los temas a mí. Los termas son todos míos. Aparte le puse M en la R a temas. Los temas son todos míos. Y viene la gente y me los roba. Le cambia la letra. Y todavía hacen fama, ¿eh? Y uno se muere de hambre. Pero por suerte este programa me ha dado un espacio para ir mostrando mes a mes cada tema, cómo es su verdadera versión. Claro, y me alegro que esta última haya sido la que más le gustó de todas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Me alegro. Para mí, bueno, lo colgamos en la página de con la letra y todo, para que la gente lo pueda, ¿no? Para que se sepa. Que sea algo bien interactivo, ¿no? Escuchar y cantar y leerlo y... De a poco me voy a hacer conociendo y no van a cantar más la de Axl Rose. Van a cantar la de usted, seguramente. Por supuesto. Bueno. Pero, vale, ¿qué es eso? Roberto, trajo un tema nuevo, seguramente. Como siempre, bueno, voy nuevo. A desenmascarar a otra nuevo persona. Nuevo no, o sea, nos trajo sí, un tema que... Tema mío, que me lo robaron y le cambiaron la ley. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿De qué año? Uf, este fue uno de los primeros que hice. Pero en realidad este tema no es tan viejo. La persona que... La persona que se lo robó... No hace mucho que lo... Porque que me lo robó recién. Claro. Roberto, ¿y cuál tema es? ¿Conoce usted... ¿A Vicentico? ¿Escuché hablar de Vicentico? Sí, que me suena. Que estuvo en los fabulosos Cadillac. Sí. Que canta como... Como gangoso. Canta como gangoso, es verdad. Vicentico, sí, hizo un trabajo solista, ¿no? Sí, es verdad. ¿Y este tema es de su trabajo solista o de con los Cadillacs? Es solista. Solista. O sea que se lo robó cuando estaba con... Se lo robó cuando era solista. Como todos, le cambió la letra. Y hoy vine a desenmascarar a este chanta, a este ladrón, a este Vicentico. ¿Recuerdan el tema Los Caminos de la Vida? Se escuchó pila ese tema. Una paparrucha. Se hizo más famoso, creo, con ese tema que con los temas de los Cadillacs. Gracias a mí. Ese tema es una paparruchada. Sí. Es una letra que no llega. No, totalmente que no. Mira, totalmente que no. Los caminos de la vida. O sea. Claro, ¿qué caminos tiene en la vida? No sé. No, ninguno. Creo que es un camino solo. Claro, es un camino solo. No son varios caminos. Sí, es uno. Uno lo recorre hasta que no lo puede recorrer más. Hasta que se termina el camino. A todo el mundo se nos termina el camino algún día. Bueno, pero este ladrón no solamente me la canta, sino que le cambió la letra, porque la mía no hablaba de los caminos de la vida. ¿De qué hablaba? ¿Puedes decir ya? La mía era... ¿Puedes decir? Porque quiero ya escucharla. Tomar vino con sandía. Ese era el verdadero tema. Tomar vino con sandía era como se llamaba en realidad. Como se llamaba en realidad, ¿no? Yo lo hice. Y bueno, me lo robaron y me cambiaron la letra por una letra que no llega, que no es profunda. Esta letra que le voy a decir ahora va a ver lo profunda que es, cómo le va a llegar al corazón. Aparte es un mensaje para la gente. ¿Para quién? ¿Cómo lo escribí? Para los jóvenes. Para ¿Cómo fue para que no hagan eso. ¿Cómo fue que escribió este tema? No. Un día se me dio por tomar vino y comer sandía. Yo nunca lo probé, ¿sabes? Que nunca lo probé. Dicen que te puede hacer mal. Me hizo muy mal. Y aquí en esta canción, mientras estaba todo... Entonces, ¿es verdad? Hecho pelota, la escribí. O sea, por eso digo que es muy profunda. Puede hacerle llorar porque cuenta mi sufrimiento. Y es un mensaje para que la gente no lo haga. Muy bien, ¿entendió? Muy bien. Yo, qué suerte que nunca lo intenté. No lo voy a hacer mal. No lo voy a hacer porque pensé a veces en hacerlo. Dije, no puede ser que pase esto como por tomar vino y sandía. Ah, claro. Bueno, ahora ya ya sé que... Sí. Bueno, y ahí la escribí a esta canción. Buenísimo. Para que, bueno, entiendan el significado. Bueno, así que Tomar vino con sandía se llama en realidad el tema. El tema, sí señor. Y por Roberto Castino, obviamente, que fue ultrajado. Por Vicentico. Sí, sí, que bueno, le habrá cambiado la letra porque él no compartirá. Y le puso Los caminos de la vida. Exactamente, una paparrucha. Sí, totalmente. Y bueno, cuando usted esté listo. Pero cuando quiera. Bueno, cuando quieras. Música, maestro. Esas palmitas, no soy Petinati, pero hablo igual. Coco cumbia. Tomar vino con sandía no es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía, no es lo que imaginaba. Tomar vino con sandía te da vuelta como una media, te deja como una piedra y no encuentro la salida. Yo pensaba que esas cosas eran mito, que era como que se cruce un gato negro o como derramar la sal también, que era como eso de ron, pero un espejo o por debajo de una escalera pasar. Y hoy me doy cuenta que todo era verdad, porque el otro día me dio por probar y la verdad que ahora me arrepentí. Me hizo pelota, estoy como la bosta y ya no sé si podré seguir. Tengo náuseas como una marea y pronto sé que me voy a morir. Por eso antes dejo este mensaje, para que no les pase como a mí. ¡Oí! Tomar vino con sandía no es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía, no es lo que imaginaba. Tomar vino con sandía te da vuelta como una media, te deja como una piedra y no encuentro la salida. Yo pensaba que esas cosas eran mito, que era como que se cruce un gato negro o como derramar la sal también, que era como eso de romper un espejo o por debajo de una escalera pasar. Y hoy me doy cuenta que todo era verdad, porque el otro día me dio por probar y la verdad que ahora me arrepentí. Me hizo pelota, estoy como la bosta y ya no sé si podré seguir. Tengo náuseas como una marea y pronto sé que me voy a morir. Por eso antes dejo este mensaje, para que no les pase como a mí. ¡Vamos todos! Tomar, vamos. Tomar vino con sandía no es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía, no es lo que imaginaba. Tomar vino con sandía no es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía, no es lo que imaginaba. Tomar vino con sandía, lo que yo pensaba, lo que yo creía, lo que imaginaba. Tomar vino con sandía, lo que yo pensaba, lo que yo creía, lo que imaginaba. Eso. Impecable. Realmente impecable. Bueno, me arreglo. Pero además me entró la ¿no? Llega, es un tema profundo que llega. Sí, sí, sí. No es como esta paparruchada de Vicentico que no llega a nadie, no, que no dice nada. Es una letra vacía, sin contenido. La mía es una letra que hace llorar. Aparte no sabe lo mal que pasó. Por eso me dio como lastimita además, ¿no? Me dio. Claro, vio que hay parte de la canción que dice, uy, eso es por lo mal que me sentía. en ese momento. ¿Entendí? Sí, entendí perfectamente. No, no, un temún, un temún, un temún. Me arreglo. Realmente me arreglo. Está ahí, está ahí. No, no, creo que no superó a el tema que hizo la vez pasada, pero anda ahí, anda ahí. Bien. Está raspando. Me alegro entonces que le empiecen a gustar mis temas, porque al principio como que era medio que le chocaba mi intención, ¿no? Ahora se empezó a acostumbrar, ya ves. Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo canta muy parecido a Vicentico, me pareció a mí. No, Vicentico lo canta parecido a mí. Este tema era para cantar con esa letra, porque yo en esa época estaba gangoso. Bueno. Eso es uno de los síntomas de tomar vino con sandía. Usted queda gangoso. Por eso yo lo hice así y Vicentico me copió hasta el acento. Si será sí, ladrón, ¿no? Podía cantarlo de otra manera. Bueno, Roberto, lo despido. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima vez, sí, obviamente. Señor. Nos traerá seguramente algo muy parecido en calidad. Bueno, esperemos. ¿No? Sí, imagino. Sí. Cada mes, prácticamente, sí. Cada dentro de 3 martes más, una cosa así, lo volvemos a tener acá. Marcel, ya tenés el temita, vamos a escuchar, porque además, como siempre, no, yo sé no, que a usted no, no, no le gusta, Roberto. Me está tomando el pelo. Yo sé que no. ¿Cómo va a pasar? Pero vamos a escuchar la versión que hace de para que puedan comparar. Bueno, está bien. ¿Vamos? Yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Y no encuentro Golpe de Suerte. La imagen no es nada, la sed es todo. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Y peca. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchalo los jueves en unhuevorevista.com. Pero podés entrar también y buscar el programa porque lo podés descargar, lo podés escuchar, podés poner play cualquier momento que entras porque es una página, es internet. Ahí ponemos una musiquita, ¿no? Ya está, Santiago. Terminó, dale, ya está. No tener una escopeta ahí, pegarle un tiro, sí, joder. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Unhuevoradio@gmail.com. Golpe de suerte. Es simple. Es simple. Es claro. Bueno, vamos a entrar a... A cerrar, sí. A hacer de closer. Ahí está. Tenés unas metáforas. El martes pasado también metiste unas metáforas, Ginny. Son muy metafóricas. Sí. Estaba muy buena. Me gustan mis metáforas. Vamos a aprovechar el cierre para hablar de un temita. Se está acercando la Teletón. Sí, señor. Todo el mundo lo conoce. Ya hace... Sí, sí. 5 o 6 años ya que está pero no te digo el de acá. Sexta Teletón acá en Uruguay. Ahí está. Nosotros acá en Radio City, va a ser la quinta vez que también vamos a apoyar la Teletón. Ahí está. Que todos los años hacemos una especie de maratón también, pero radial. Ahí va, una radio. Donde tratamos de todas formas tratamos de alguna manera de conseguir algo, o sea, dinero, y llevarlo a Teletón en nombre de la Ciudad de Progreso y de Radio City. El año pasado arrancamos, vamos a contar un poco la historia. La primera vez que lo hicimos juntamos 2.000 pesos. Para todo lo que éramos. 2.000 pesos. Nos ocurrió de un día para el otro, vamos a hacer algo y juntamos 2.000 pesos y lo llevamos a la Teletón. Y fue eso lo que aportamos a la Teletón, gracias a la gente de Progreso, obviamente. Sí, sí. Con 2.000 pesos. Al segundo año que lo hicimos acá fueron 18 por ahí. 18 mil pesos. De 2 mil pesos pasamos a 18 mil 600 pesos, una cosa así. Sí, sí, sí. En la segunda vez que lo hicimos acá, en la radio. Casi 10 veces más. Claro. Estaba con 50 centésimos también. Bueno, ahí va. 18 mil 600. Pero andaba ahí, los 18 mil y pico. La tercera vez hicimos 30 y pico. Sí, con casi 35. 34.000. 35.500 y monedas. O sea, dice Carlitos. Como ven, siempre la superamos. Nunca estamos superando. Un año bajamos, ¿no? Y el año pasado hicimos 53.342 pesos. Y el año que superamos. Y el año que superarlo. No podemos. Ya arrancamos acá en la radio. Sí, ya nos estamos moviendo. Y vamos. O sea. No, mirá, claro. Lo que vale acá es el plata uruguaya. Yo en mi trabajo yo le digo a la gente, este mole sale tantos dólares y me dice, ¿y eso en plata cuánto es? Señora, es plata el dólar también. Claro. En dólares serían 2.650 dólares. Los 53.342 significarían unos 2.650 dólares, que fue lo que aportamos nosotros a la Teletón el año pasado. Vamos. En estos días que arrancamos antes, siempre juntando con comercios, hicimos alcancías donde lo dejamos en los comercios y la gente va poniendo de moneditas. Y hasta ahora, gracias a la ayuda de los comercios mayoritariamente, sí, estamos superando, porque estamos 3.276 pesos con 50. Estamos superando la primera vez que lo hicimos. Todavía no empezamos. Y ya todavía no empezamos la primera vez, ¿no? Ahí está. Y vamos en eso, vamos en eso. Nos quedan, claro, nos están faltando 50 mil pesos para poder igualar a lo que hicimos el año pasado. Pero fíjate que faltan como 3 semanas para la Teletón. Se va a seguir haciendo durante estas 3 semanas, claro. Más la Teletón mismo, que es el fuerte, ¿no? Sí. O sea que yo me tengo una fe bárbara. Yo también. Bueno, y acá en la radio lo que hacemos es una transmisión donde participamos todos los integrantes de la radio, más gente de afuera además. Vamos a estar acompañados este año con la gente del Rotary, de los Rotary, no, de Interact. Ahí. Son los Rotaritos. Vendría a ser como los Rotary jóvenes. Ahí va, los Rotary juniors. Ahí está. Y además, bueno, tenemos esa ayuda que para nosotros es importantísima, porque nos va a dar una mano salada. Vamos a tener toques acá en la ciudad de Progreso, bandas que van a tocar con nosotros. Va a haber acústicos acá en la radio. Una movida importante. Un desfile de candombe en la calle. Va a haber de todo. Se van a ir enterando con los días cada vez de más cosas. En todos los programas se van a ir. Sí, salado. Salado desfile. Y este año tenemos este tema que estamos escuchando de fondo. Sí. Que está. Lo quisimos poner como una especie de. El tema para la Teletón nuestra, ¿no? O sea, para la Radio Tom que nosotros hacemos acá. Nosotros elegimos este tema de la Radio Tom. Este tema lo canta nuestro amigo y compañero radial, Pepe Camejo, que con su banda Ave María, que además es una especie de homenaje. Este tema lo tocaron el año pasado aquí, y lo tocaron también en otro programa, en el programa del viejo de Jorge. Y en este tema estaba en la guitarra Robert, que lamentablemente falleció hace un poquito tiempo. Entonces lo tomamos como una especie de homenaje a la banda, porque realmente es una banda que nosotros queremos mucho acá en la ciudad, por eso que es Ave María. Y bueno, lo tomamos como una especie de tributo y homenaje este tema, como para dejarlo, como patentarlo como el tema de nuestro radiotón. Ahí está. ¿Ah? Sí, me parece genial. Y la serie que no va a identificar, que es un, ¿no? Ese realidad es un cover de una banda, no me acuerdo cuál banda, la verdad, después si Pepe si me hace acuerdo mejor, que se llama Here I Go Again. Y está buenísimo. Lo vamos a escuchar otro día también más entero. Vamos a, el próximo programa lo vamos a tratar de escuchar mejor. Y la Teletón se va a pasar. Y la Teletón se va a pasar constantemente. Y también estamos ya, como hicimos el año pasado, hicimos salada campaña de juguetes para el Día de Reyes. Ya estamos arrancando con el Día de Reyes. Sí. Y ya estamos juntando juguetes para el 6 de enero. Que también invitamos a toda la gente que tenga juguetes o lo que sea a traerlos acá a la radio. O al Salón Hipocampo que tenemos acá al lado. De 8 de la mañana a 20 horas. Así está Jorge, que los va a atender muy amablemente, ¿no? Sí. Totalmente. Totalmente. Exactamente, así que pueden ir trayéndolo. Here I go again. Bueno, vamos a ir despidiéndonos del programa de la fecha. Me quedé sin voz, me quedé sin voz. Ya me carraspea. Claro, es de hablar mucho. Sí, pasa eso, ¿no? Cuando hablas mucho. Claro, por eso este hombre que estuvo 23 años sin hablar, no creo que tenga ese problema. No, seguramente que no. No lo tengo. Y sigue sin hablar además. Mucha gente que le gustaría que sus suegras le pasara lo mismo, pero bueno. Sí, lamentablemente, ¿no? Vamos a tener que. A mí no me pasa eso. Tenemos un bizarro para cerrar. No. ¿Por qué es necesario esto? Totalmente. Es el cierre bizarro, por eso lo usamos. Cuando cerramos, usamos un tema bizarro. Bien, bueno, si no hay más remedio, habrá que escuchar. No traje los tapones hoy. ¿Te acordás de Ritmo de la Noche? No. ¿Te acordás? Me acuerdo. De los primeros programas que tenía Marcelo Tinelli, seguro. Donde no había muchos traseros al aire. Sí, no, en esa época no. En esa época no se le ocurría eso, sí. Había más grupos musicales, más bloopers. Más lo que quiso hacer este año, que después obviamente. Que no le funcionó. Se fue, volvieron de vuelta al ojete. Entonces tuvo que levantar y bueno, y aparecieron. Claro, claro, por eso, por eso. Este tema se llama, te acordás seguramente, Gomazo. No. Gomazo, fue el clásico. En aquella época. Sí, se escuchaba pila. Se escuchaba pila. Aparte se bailaba en todos lados. En la fiesta de la escuela, yo me acuerdo. Yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo que en mi fiesta de escuela se haya escuchado ese sobre tema, todo pero... cuando estábamos en esta fecha, más o menos, en las escuelas. Claro, que, claro. Que se hacían las comidas y eso. Bueno. Gomazo, súbete. Sí, me acuerdo. Así decía. No, uno más bizarro que ese no podía ser. Es bizarro porque es bizarro, no sé, es sí, raro. Es una cosa. Porque pertenecía a un programa. No sé qué quiere decir gomazo tampoco todavía. No, como creo que sos un goma. Yo no sé. Porque creo que usaba. Había un palo. Ah, que usaban, se tiraban. Se tiraban. Era eso que le llamaban. Disfrazado de brillita de superhéroe. Ah, eso no me acuerdo. No te acordás. No me acuerdo. Hay pila de cosas que no me acuerdo de Ginny. Lo mismo que hoy, lo de las bolitas. No me acuerdo. No, me acuerdo no te acordabas de nada. Jugar a las bolitas, no me acuerdo nada. No te acordabas. Menos mal que pudimos tener un contacto ahí. Con... Sí, sí, gracias a mi compañero de trabajo, José, que con su edad, obviamente, ya prominente, él diría con acumulación de juventud. Ah, mira, claro, está bien. Es está una bien buena dicho, forma bien. De decir que. ¿No se escucha por un unos huevo? 50 y pico de años, sí, sí, sí, nos ha escuchado bien. Ya. Me aclaró algunas cosas de. ¿Cómo era el juego de la bolita, no? Porque yo no me acordaba nada de lo de la cuarta, de. Claro. De ayer rollo, de todas esas cosas, no me acordaba de nada. Entonces, sí, sí, sí. Para escribir el guión me ayudó él con algunas pautas, ¿no? Espectacular. Bueno, vámonos con el bizarro, por favor. Sí, señor, nos despedimos por nos despedimos hasta el martes que viene. No se olviden de escucharnos por www.unhuevorevista.com sí. Y por Radio City, como siempre. Ahí está, y ya se quedan en muy buena compañía, ¿eh? Nos vamos, que pasen bien. Chau, chau. Chau, chau. Digno de un programa bien enfermito como este, nos retiramos por el día de hoy con un tema totalmente bizarro. Bien para acostarse a dormir con una buena dosis de morfina o cortarse las venas con el control remoto de la tele mientras se emite telechat. Hasta el martes que viene. Dulces sueños.